Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Place. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro, en vivo y en directo por la Radio Placeres y otras múltiples radios y plataformas comunicacionales que nos retransmiten. Ustedes también lo pueden hacer si quieren, esto es de libre uso, copyleft, como se dice. Aire Puro 810, Aire Puro 810, más de 16 años transmitiendo temáticas socioambientales, conflictos desde la mirada de las comunidades que son afectadas por los conflictos socioambientales, académicas y académicos que investigan estos temas, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, un montón de voluntarias y voluntarios que hacen el aguante. Sin esas comunidades, sin esas personas, el Aire Puro no existiría, ¿ya? Así que partimos saludando a todas las personas que se movilizan, que se articulan por defender las semillas, los ríos, los humedales, la biodiversidad y un largo, largo etcétera. Una defensa que debiera ser estratégicamente asumida por gobierno local y por el Estado, incluso por los privados. Entendemos que el capitalismo voraz, este capitalismo extractivista, con múltiples ejemplos del extractivismo, le da lo mismo lo que es, no solo la sociedad o las personas con temas de esclavización o precarización de las vías, sino que también los ecosistemas y la biodiversidad. En este Aire Puro 810 tenemos fundamentalmente dos cosas. Una entrevista a Pamela Po, una cientista política, no me acuerdo la formación de la compañera, pero es una estudiosa en temáticas socioambientales. De hecho, ella recomienda el libro El Punto de Inflexión que hizo, que se los recomiendo, yo lo voy a buscar ahí para hacer una suerte de editorial al respecto. Pero entrevistamos a Pamela Po al principio para hablar sobre qué parece, qué lectura desde las temáticas medioambientales se le puede dar a la Constitución Republicana que se va a plebiscitar el 17 de diciembre del 2023. Uno por un lado eso, nada para rescatar, y ahí ustedes van a poder escuchar la entrevista. Pero también aprovechamos de conversar otras dos cosas. Aprovechamos de conversar sobre este show, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la COP28, esta cuestión de los acuerdos climáticos y todo, que está comandada por los emires y los jeques que son dueños del petróleo en Arabia Saudita y en todo ese sector del Medio Oriente. Hay un lobby gigantesco con el tema de los combustibles fósiles, que digámoslo, son uno de los elementos fundamentales en lo que está pasando acá en el planeta. Las transformaciones antropocéntricas, dicen algunos, por ser causas humanas, pero hay otros que hablan del capitaloceno, de que esta cuestión es culpa no de todos los humanos, sino que fundamentalmente del capitalismo, y quienes llevan a cabo a ultranza ese capitalismo, como el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Conversamos un poco sobre lo que significa la COP28 y finalizamos dando algunos tips o algunos consejos, porque entendemos que se han acelerado todas las predicciones científicas con los temas medioambientales. Entonces tenemos que hacer acciones desde nuestras individualidades y también desde nuestras comunidades para ir amortiguando, mitigando y generando estrategias de adaptación a estos cambios que van a ser fuertes y los vamos a seguir viendo cada vez de manera más severa, más aún cuando los gobiernos y las industrias extractivistas quieren seguir agudizando su modelo de desarrollo. Y esa es la segunda parte, una especie de reportaje con varios audios que vamos a estar escuchando sobre la lucha que están dando en las provincias cordilleranas de Mendoza y San Juan en Argentina sobre el tema de la minería y sobre distintas luchas extractivistas que afectan fundamentalmente el agua. El agua es el elemento que está en disputa la mayoría de las veces, y entendemos que el agua es vida para la biodiversidad, para los ecosistemas, para la tierra, para los árboles, para las personas, para los animalitos, pero hay algunos que las quieren apropiarse completamente y envenenar.

es el plan de la mafia que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos en una nueva entrevista del Aire Puro. En esta semana se nos viene ya el segundo plebiscito constitucional en 2 años. Ahora, para darle un a favor o en contra a la propuesta que levantan republicanos fundamentalmente junto con Chile Vamos. Es decir, ahora son las derechas las que colocan una idea sobre nueva constitución para Chile. Y estamos del otro lado del teléfono con Pamela Po, especialista, yo diría, en temáticas ambientales. La hemos visto ahí en varios medios refiriéndose a ello, estudiosa del tema, con quienes vamos a conversar sobre qué pasa con las temáticas socioambientales en esta propuesta constitucional que votamos el 17 de diciembre. Pamela, ¿cómo está usted? Hola, muchas gracias. Todo bien por acá. Como final de año, sí. Sí. Hay que hacer referencia a ese punto. Intenso, intenso como final de año. Oiga, estimada, y a propósito de la intensidad, ¿qué intensidad le coloca la nueva constitución o la propuesta de nueva constitución al medio ambiente? Yéndonos directo al tema, ¿qué pasa con el medio ambiente en la nueva constitución? La propuesta constitucional que hace, digamos, el Consejo Constitucional elegido, ¿cierto?, es un total retroceso en materia medioambiental, porque ya las cuestiones que hemos ganado, digamos, con la actual Constitución, con todo lo que se ha ido trabajando en distintas políticas públicas, muchas de ellas se van a perder finalmente. Y ese es un tema que no podemos, digamos, olvidar y tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, es muy peligroso que quede en rango constitucional el tema de la sustentabilidad solamente, porque es un tema que el tema medioambiental hoy en día, con la crisis climática y ecológica, es algo que va muchísimo más allá. Es muy complejo el problema medioambiental y, por otra parte, queda supeditado al tema del desarrollo. Entonces, estamos hablando que se aborda en esta propuesta constitucional una lógica medioambiental muy de los años 80, nuevamente, pero que además es un retroceso porque habría que legislar un montón de cosas, digamos, que no están, digamos, me refiero a que no están haciéndose cargo, digamos, de la realidad que nos plantea el siglo XXI. Sumado además al tema de agua, que nuevamente refuerza la propiedad, digamos, del agua sobre la naturaleza. Entonces, también es una lógica, digamos, que es muy productiva. Ok, y además hay que considerar, tú mencionabas todo este contexto de cambio climático, de transformaciones ahí globales que hay. Entiendo que el Partido Republicano en general tiene una mirada bien como alejada de la ciencia en esto, como que consideran que esto es como una estrategia político-económica de otra potencia tipo China, o que son inventos o exageraciones de hippie ecologistas. ¿Tiene que ver también la mirada que se pone en la nueva constitución con esta lógica de no considerar los datos que nos está entregando la ciencia y la realidad misma, y considerar, como tú bien lo dijiste, anteponer por sobre todo el desarrollo económico, porque a partir de eso vendría como el bienestar de la población? Absolutamente, o sea, tenemos además una lógica en la cual se está pensando el tema medioambiental desde una realidad que no es tal. O sea, hoy en día nuestro telón de fondo es la crisis climática, ecológica, ¿cierto? Ayer se publicó en The Guardian todo el tema de los límites, los puntos de inflexión y los efectos en cascada. O sea, esto no es solamente una manera aislada de mirar los temas medioambientales, de que por aquí tengo un incendio, por allá tengo una inundación, sino que esto va a generar impactos que son sinérgicos. Y la nueva constitución que se plantea, ¿cierto?, no conversa con esa realidad. Tenemos, digamos, personas del Partido Republicano que niegan la existencia del cambio climático o dicen haber leído estudios donde la capa de la Antártica, por ejemplo, se ha ido engrosando o que hay más osos polares. O sea, cuestiones que uno no entiende o no logra, digamos, dimensionar de dónde están sacando esos datos. La ciencia ha sido bastante cuidadosa, digamos. El IPCC ha llegado muy tarde, digamos, con el decir que el cambio climático es antropocéntrico. Ha llegado tarde porque han sido tremendamente cuidadosos en tener que certificar lo más posible que eso es así de real. Entonces, la verdad es que los modelos, incluso científicos, se han ido quedando cortos porque la realidad está mostrándonos otras evidencias. Y la realidad es que todo está mucho más acelerado de lo que realmente se esperaba finalmente. Uh-huh. Oye, entonces, desde los movimientos socioambientales o desde los académicos o desde las y los investigadores que se dedican a los temas, la opción sería votar en contra de esta nueva constitución porque al parecer no tiene ningún aspecto positivo en medio ambiente, ¿o hay algo rescatable? No, desde mi visión en esta pasada, lamentablemente no hay algo rescatable. O sea, creo que lamentablemente lo digo, nos perdimos una tremenda oportunidad para, en el fondo, pensar, digamos, como país, un pacto social que nos permita administrar las crisis que tenemos. Crisis climática y ecológica son cosas distintas, ¿cierto? Entonces, nuestra crisis más grave, además, es la crisis ecológica, porque se están perdiendo ecosistemas de manera acelerada, especies, lo que nos coloca en absolutamente peligro, en el sentido de que si uno piensa solo en el tema de las abejas y los distintos polinizadores que existen, que generan, ¿cierto?, una función ecosistémica de generar alimentos, por ejemplo, con la polinización se producen los alimentos, y si estas especies desaparecen, bueno, vamos a tener en riesgo todo lo que es nuestro sustento, digamos, de alimentos. Entonces, ese tipo de cosas, esto no lo está abordando, no estamos mirando desde ese espacio de la complejidad que tenemos, digamos, como telón de fondo. Entonces, esta constitución lamentablemente no tiene nada rescatable, incluso en muchísimos aspectos, y no solamente el medioambiental, sino que también el sistema político, el tema de derechos sociales, cuestiones que se han ganado con el tiempo y que no podemos, digamos, retroceder. O sea, claro, se retrocede, como tú dijiste en un inicio, en temas de medio ambiente, pero también en temas laborales, de derechos de mujeres. Hay varias razones para votar en contra. Estimada, no puedo no hacer esta consulta porque también está pasando en estos precisos instantes en otra parte del mundo, pero ¿qué opinas de las distintas polémicas que han acompañado a la COP28, que es justamente una convención que trata de abordar esto que estamos conversando? ¿Y qué te parece que Gabriel Boric, como mandatario, se haya restado de participar de esta instancia? Bueno, yo creo que la COP en general, esta era, yo creo que ya la última oportunidad, digamos, de querer demostrar un cambio de eje, digamos, de decir, bueno, estamos en un nivel de riesgo tan importante que aquí tenemos que sí o sí los Estados ponernos de acuerdo, pero lamentablemente ese espacio multilateral que son tan necesarios, digamos, la multilateralidad es lo que nos va a permitir solucionar otros problemas, en esta pasada no está funcionando porque está, por ejemplo, en esta pasada hay alrededor de 2.500 lobistas de petroleras, digamos, de petróleo. Entonces, la verdad es que aquí está todo el mundo tratando de asegurar su propio bienestar, su propio negocio, y no pensando, digamos, en lo que va a tener que enfrentar la humanidad, entre comillas, en el sentido de que es la supervivencia de nuestra propia especie. Entonces, La COP lamentablemente es un nuevo caso fallido, digamos, 28 COP ya, y lamentablemente no está conversando con la realidad, y por ende yo creo que aquí lo que nos queda a los ciudadanos, ¿cierto?, es prepararnos para los efectos que va a tener, digamos, la crisis climática, ecológica en nuestros sistemas de vida. Esto va a ser algo muy evidente, las olas de calor las vamos a vivir este verano, entonces tenemos que prepararnos cómo enfrentamos esto, y yo esperaría además que el Ejecutivo en este caso tuviera, digamos, políticas en esta lógica, y lamentablemente eso no existe. Con respecto a la no ida del presidente, yo creo que es un está más preocupado, digamos, de hacer economía que de preocuparse de esto que es de telón de fondo, porque lamentablemente si bien la economía es importante, sin un medio ambiente sano, sin un medio ambiente y los ecosistemas que producen que esa economía exista, lamentablemente no va a suceder, digamos, por acto de magia. Entonces un poco es no comprender los temas de cómo funciona la cuestión ecológica y medioambiental. Uh-huh. Oiga, estimada, y por último, cuando tú te refieres a prepararse las personas, las comunidades para los hechos que vienen, y no nos referimos solamente a la ola de calor que va a venir en el verano o a las lluvias intensas en el invierno, sino que, como bien lo mencionaste, a transformaciones alimentarias, económicas, productivas, muy importante. ¿Dónde uno puede acercarse, ya que el Ejecutivo no está haciendo mucho? Yo entiendo que la Municipalidad de Quilpué está haciendo un esfuerzo interesante en eso, pero en general no se ve una preparación de las comunidades, de los territorios. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú, si hay alguna página web, hay algún autor, algún libro o algún portal donde existan partes de estas recomendaciones, o algún estado que esté avanzando en este sentido? Mira, nosotros desde la Fundación Ecosur sacamos un librito que es gratuito, lo pueden bajar de la página web, que tiene que ver con cambio climático y por qué es importante hacer incidencia política, digamos, desde la ciudadanía, en torno a tener herramientas para poder empujar políticas públicas, por ejemplo. También, bueno, perdón la autorreferencia, pero... Dele nomás, es con justa razón. En mi libro Punto de Inflexión, yo igual recomiendo, que es de La Pollera, que lo pueden encontrar, digamos, en distintas librerías, recomiendo varias cosas que se pueden hacer desde los ciudadanos, que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida finalmente, que tiene que ver con elementos de aplicar medidas en lo individual, ¿cierto?, pero también en lo colectivo. Desde medidas que, aunque uno piense que son muy pequeñas, si uno lo piensa como en lógica de cardumen, de peces, digamos, que si todos estamos juntos, digamos, empujamos hacia un mismo lugar, el tema de disminuir el consumo de carne, por ejemplo, es algo que tiene un impacto inmediato, digamos, en cuanto a la disminución de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que más aumenta, digamos, el efecto invernadero en el corto plazo. Tenemos también el tema de fijarnos en los temas de la ropa, la industria de la moda es una cuestión que produce una cantidad de contaminación desde que se produce el algodón hasta que se fabrica y termina, digamos, en la tienda una polera, la cantidad de agua que requiere, residuos químicos, etcétera, evitar el desperdicio de alimentos, que también es una forma, digamos, de mirar, digamos, nuestra vida, ¿cierto?, en el cotidiano, que también podemos evitar, bueno, los temas de cuidado del agua, organizarnos para empujar políticas públicas es vital, si no hacemos eso tampoco nuestros esfuerzos individuales no van a tener un gran impacto. Entonces tenemos que generar, digamos, una preparación que implique también soberanía alimentaria, ojalá tratar de producir nuestros alimentos, el tratamiento de nuestros residuos orgánicos, el tema de cómo nos transportamos, y por otro lado, ¿cierto?, desde lo colectivo también empezar a mirar la energía ciudadana, que es cómo podemos generar energía desde nuestras propias casas para tener, de cierta forma, ser resilientes a la crisis climática. O sea que me preparo, y si, por ejemplo, tengo cortes de luz, tengo energía, digamos, para abastecerme. Entonces hay que ir hacia una lógica bastante de autosuficiencia, pero desde lo colectivo, porque tampoco solo es sostenible. Entonces hay que organizarse, vecinos, vecinas, ¿cierto? Tienen que ojalá las juntas de vecinos poder organizarse y a nivel legislativo empujar política pública. Y por último, en la ley de cambio climático existe un artículo que permite que las comunas tengan un plan de adaptación y de mitigación al cambio climático, que es un plan que tienen que realizarlo, y en ese sentido sería interesante que los municipios comprendan que el territorio que administran tienen que conversarlo, digamos, con las personas para poder insumar y hacer un plan, digamos, que sea realizable, pero también incluyendo las distintas miradas. Súper estimada, oiga, ¿puede repetir el nombre de la fundación, del libro y sus redes sociales para que sigan ahí las temáticas socioambientales que usted va abordando día tras día? El librito que pueden bajar, que es de incidencia política, es de Fundación Ecosur. Ahí ven en publicaciones, pueden encontrarlo. También tenemos, yo también pertenezco a una asociación de consumidores que publicó un libro sobre cocina sustentable, cómo podemos evitar el desperdicio de alimentos, cómo podemos hacer soberanía alimentaria, y eso es accionconsumidores.cl. también pueden bajar el libro ahí, y mi libro, digamos, el escrito con una editorial, ese es Punto de Inflexión, que eso también lo pueden encontrar en las distintas librerías si es que les interesa. Y mis redes sociales son Pamela-Po, y son todas iguales. Instagram, TikTok, todas son iguales. Así que la única, digamos, son todas tienen el mismo nombre. Ya, súper. Oye, como diciembre, intensa la conversación, analizando la constitución de los republicanos, conversando un poco sobre las falacias y falencias de la COP28 y también algunas indicaciones de cómo podemos hacer para abordar estas temáticas socioambientales de transformación que se nos vienen encima. Pame, un abrazo y muchas gracias por su tiempo. Y nada, pues palabras finales para la gente que esté escuchando El Aire Puro en la Radio Placeres y en los otros medios que nos retransmiten. No, de todas maneras, a pensar, sobre todo ahora que vienen las fiestas, a pensar de una manera sustentable mirar estas fiestas. No es necesario gastarse un dineral, digamos, lo que viene en aumentar nuestros consumos, pasarlo, digamos, entretenido con la familia, pero también mirar que seamos, digamos, que no haya desperdicio de cosas, ni de alimento, ni de papel, ni porque para todo eso se requiere energía, digamos, y lo que necesitamos es disminuir nuestros consumos. Así que desde ese espacio yo creo que podemos empezar a cambiar nuestra mirada, y además a quitarle presión también a estas fiestas que generalmente las personas se vuelven, quieren, digamos, suplir o regalar, ¿cierto?, y hacer algunos mimos a la familia, pero en ese sentido yo creo que hay que empezar a cambiar el eje. El eje es volver a mirarnos con nuestras pares, nuestras familias, amigos, amigas, ¿cierto?, y no en realidad centrarnos en las cosas. Excelente mensaje final para este fin de año, estimada Pame. Un abrazo gigantesco y que le vaya muy bien en este cierre de año y que sea un espectacular 2024 para usted. Listo, muchas gracias y cariño para todos ustedes también. Chau, chau. Chao. De Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo

Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Hola, soy Francisca, cantora de acá de Mendoza, y hoy 25N, estamos como todos los 25N acá en las calles, hoy con un poco más de fuerza, pensando en una lucha mucho más grande con respecto a Palestina y toda la violencia que están viviendo un pueblo tan oprimido. Nada, la verdad que es muy importante en estos tiempos estar en la calle y vernos también nos provoca también conmoción de seguir en las calles sin importar todo lo que venga en estos próximos 4 años. Así que nada, espero que se sigan convocando para las siguientes fechas y para las siguientes agendas, que sigan viniendo al kilómetro cero, que es nuestro lugar de encuentro para las luchas populares. Hola, soy Ámbar y estoy acá en la marcha del 25 de noviembre en contra de la violencia machista. Estoy acá más que nada por el tema del avance de la ultraderecha, de cómo ha ganado un presidente básicamente que está en contra de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres, de las disidencias. Y me parece muy horrible que haya tanta gente con tanto odio que no se ponga a pensar en la gente que tiene alrededor, en sus madres, en sus hijos y en por sí misma, porque hay muchas mujeres que han votado mi ley y me parece nefasto votar a alguien que está en contra de nuestros propios derechos. Bueno, estamos acá porque hoy se celebra el Día Internacional contra las Violencias Machistas hacia las mujeres. Así que bueno, la verdad que como feminista que me considero, apoyo la causa. Hola, soy Lorena Torres del Plenario de Trabajadoras y del Polo Obrero y hoy más que nunca se hace muy importante y vital movilizar por todos nuestros derechos, por todos los que están siendo arrebatados y por todos los que están siendo amenazados. Hoy, por la no criminalización de la protesta, estamos movilizando con todas nuestras compañeras. Por todos nuestros derechos, hoy tomamos las calles. Buenas, ¿cómo va? Bueno, para nosotros es súper importante estar acá para defender nuestros derechos. Me parece que es súper importante que comience una época de resistencia, así que bueno, que las calles sigan siendo nuestras siempre. Hola, soy Francisco. Mari Compuché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Tal vez años anteriores no se sabía mucho qué era un humedal. Es algo que de hecho no lo vemos casi en las escuelas, no sabemos bien cómo es, cuáles son sus características. Los humedales andinos son ecosistemas muy frágiles que tienen una altísima diversidad de fauna y flora y son muy importantes por muchas razones. Son una fuente muy importante de secuestro de carbono, lo cual contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático. Esta crisis climática es principalmente una crisis hídrica, una crisis del agua. En este sentido, es importantísimo resguardar sitios de albergue de agua, de refugio de agua, como son los humedales altoandinos. Que son ambientes extremos que permiten el desarrollo de formas de vida muy especializadas a ese tipo de condiciones. En el lugar donde están los humedales son territorios indígenas. Tienen con los humedales un vínculo identitario y espiritual muy fuerte. Entonces creo que ese es un punto clave, entender que son territorios habitados. Una profundización de las actividades industriales en estos territorios pone en peligro todo este complejo socioecosistémico. El salar es también la Pachamama y a la Pacha la cuidas. La visión desarrollista, economicista es la que reemplaza a esta otra que tiene que ver con el respeto a la tierra, con el respeto a la naturaleza. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Hoy, 7 de diciembre, en la legislatura de Río Negro, Viedma, pasó algo muy grave, que fue la aprobación de un paquete de reformas a leyes muy importantes, entre ellas la ley número 279 de tierras, que habilitaría a que accedan a esas tierras empresas megamineras, inmobiliarias, empresas energéticas, o sea, todo tipo de legislación en función de la concentración de aún más de tierras en pocas manos. Hoy esas tierras están habitadas por comunidades mapuche tehuelches y pobladores rurales, y tememos que esto, que esta nueva legislación habilite desalojos y todo tipo de conflictos en el campo, en el territorio. Es en realidad la continuación de un despojo que empezó a manos de Roca y el ejército argentino en una campaña que dieron llamar Conquista del Desierto, que, bueno, además de cometer un genocidio y esclavizar a las personas capturadas, quienes sobrevivieron a ese episodio, a esa masacre, tuvieron que luego resistir un montón de políticas estatales, ya sea el Estado Nacional como el provincial, y esta es la última estocada que se les da en continuación de ese despojo. El territorio, sabemos que si queda librado el extractivismo va a ser un desastre, va a ser una zona de sacrificio. Hemos visto lo que pasa en otros lugares cuando esto ocurre. Sabemos que es política y ambientalmente no sustentable y no sostenible para la población y ni para la vida. Sabemos todo el peligro que conlleva para el agua, ¿no? La contaminación de los ríos, el uso indiscriminado, los grandes volúmenes que utilizan estos emprendimientos, entre comillas, realmente pondrían en jaque a toda la vida que sustenta esos cursos de agua, esas cuencas, que no abundan, aunque parece lo contrario, pero no abundan, y sobre todo en el contexto del cambio climático. Seguiremos luchando, o sea, como estamos luchando hasta ahora, seguiremos en las calles en contra de estas políticas progresistas, estas políticas extractivistas que buscan saquear y planificar la muerte. Creemos que no tenemos que dar un paso atrás y que si seguimos luchando en las calles por la derogación de estas leyes, por en contra de cualquier tipo, de cualquier forma de extractivismo, pero también por el buen vivir, por el CUMEFELEN, vamos a triunfar finalmente. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua. Con la edad, la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Estamos muy preocupados por toda la situación que estamos viviendo a partir del agua, lo sabemos en Mendoza, la ley 7722, hay toda la historia, las grandes movilizaciones que logramos todavía mantener intacta la 7722 y pensamos seguir así. No obstante, tenemos por delante convenios de varias provincias con la empresa Mecorot. Es una gran compañía que en realidad es internacional y que pretende extenderse en el país, ya lo está haciendo y de hecho con logros, y en América Latina y en general sabemos que en el mundo también tiene sus tentáculos. Nos preocupa muchísimo algo de lo que vamos a hablar el sábado 11 acá en la casita colectiva, acá en San José, en Guaymallén, sobre Mecorot y la guerra del agua. Decimos la guerra del agua porque Israel está en una guerra contra el pueblo palestino. Y con este método offshore que es terrible, que ataca a nuestras ballenas, a nuestros peces, a toda la riqueza agrícola de nuestro mar argentino. Y decimos, nuestro mar argentino no se mancha. Decimos, fuera el fracking, basta de semillas transgénicas, glifosato y glufosinato de amonio. Estamos empeñados en seguir defendiendo lo que por derecho y justicia nos pertenece a todos los argentinos y argentinas, que es nuestro patrimonio, de norte a sur y de este a oeste. El agua no se negocia ni se vende, se defiende. Bueno, en la misma sintonía que plantea la Mora, tenemos varias batallas que dar. Hay algunas que son nuevas, en las asambleas no pensábamos dar estas batallas así, pero las tenemos que hacer y dar. Una de esas batallas está ligada, aunque no crean, a la guerra que hay, al genocidio de Medio Oriente. Es lo que hoy está pasando en Medio Oriente, que es terrible, en Gaza, no solamente como los aíslan, necrota del agua, los asesinan, los bombardean, pero quien le corta el agua, casualmente, es quien han hecho un acuerdo con el gobierno nacional, lamentablemente, y con muchas provincias, que es la empresa Mecorot. ¿Han escuchado hablar de Mecorot? ¡Fuera Mecorot! ¡Fuera Mecorot! ¿Pero por qué fuera Mecorot? Porque ellos quieren hacer un plan maestro que de alguna manera conozca todos los recursos o bienes comunes para nosotros que quedan y ver a quién se los dan. Seguramente no va a ser para nosotros. Y ya están aumentando las tarifas de agua cuando ellos dicen que van a hacer un estudio para ver a cuánto llevan las tarifas de agua. O sea que nos van a poner un medidor a cada uno para que haya agua para la minería, para el fracking, para la soja, para los agronegocios, para todo. Entonces nosotros hoy también tenemos que enfrentar estas políticas. Y la única forma que conocemos desde las asambleas es en la calle. Nosotros, me acuerdo del 2019 a principios, nosotros la veíamos muy fea. Íbamos todos los martes, miércoles a la legislatura, hacíamos radio abierta, hablábamos, repartíamos volantes, pero éramos pocos. Sin embargo, hacia el fin de año, cuando empezaron a ver que algo se ponía feo, sin embargo, hacia el fin de año, cuando viene asumió el gobierno de Suárez, negociando lamentablemente con Sagasti, sacaron una ley en la cual en una semana bajaron al 77-22. ¿Cómo hicimos el pueblo? nos empezamos a organizar, empezamos a manifestarnos, pero no en los centros, en cada uno de los departamentos, en cada una de las vendimias, en cada uno nos empezamos a movilizar, movilizar, movilizar, hasta que logramos a fin de año, inclusive el 24 lo pasamos en Garibaldi San Martín, hasta que logramos movilizar y de alguna manera torcer el brazo del gobierno que ya nos venía reprimiendo como hizo frente a casa de gobierno. Pero esto no es un único caso de triunfo. Esto es parte de lo que han hecho todos los pueblos en Gualeguaychú contra las pasteras, lo que han hecho en Jujuy contra el litio, en Hachal contra la barra. O sea, estas son las luchas que venimos dando y que no podemos dejar de dar. Y para eso me parece hermoso este encuentro. Este encuentro porque ponemos la cultura, la creatividad, la fuerza, todo en pos de construir algo totalmente distinto. Entonces, yo digo acá, y creo que lo vamos a contar, que el agua de Mendoza... El agua de Mendoza, el agua de Mendoza, no se negocia, el agua de Mendoza, no se negocia. Muchas gracias, le damos por este pequeño espacio. Y lo que siempre decimos, sigamos construyendo la resistencia popular, ni el bufón de peluca, ni el enano maldito van a poder doblegar la fuerza de un pueblo de pie. Y estamos de pie. Y el agua no se negocia, se defiende. ¡Fuera Mejorrot! ¡Viva Palestina libre! ¡Y viva Argentina libre! Es que ayudan un montón para ver la historia que tampoco te cuentan mucho en la escuela. Lo que sé es por las manchas que he ido. La ley 7722 asuma las carnes y en las carnes se defiende. Un trabajo que llevó 3 años y medio, son 23.000 archivos. Un gobierno que acababa de ser elegido con más del 50% de los votos, creyendo que eso le daba legitimidad para hacer lo que quisiera. Más el mensaje lo está dando el pueblo de Mendoza, que en todos lados, desde General Vera hasta Uspallata, está protestando para decir que esa ley es nuestra. Está claro que Mendoza con el agua no se jode. Como decís, son miles y miles de archivos, pero ustedes han tenido la capacidad de juntarlos y transmitir un mensaje muy, muy potente. Tener estos espacios y este video se ha reproducido en toda la escuela. Creo que es la forma de seguir manteniendo la lucha vigente. Soy Javier Cifuentes González, soy de Andacoyo, de la agrupación CMA Andacoyo, y estoy escuchando Aire Puro. Queremos transmitir tranquilidad. Ante todo, desmentimos que sean 15.000 litros. Eso es mentira. Y también que haya llegado al río es falso. Estamos actuando. Antes de la mega minería, antes, hace 25 años, San Juan tenía otro tipo de producción. Por ejemplo, la agrícola. Pero políticas públicas de falta de acompañamiento y ausencia de incentivos deterioraron esas otras formas. Esto es lo que se conoce como doctrina del shock. Y es una de las claves del extractivismo, degradar las condiciones de vida de una población para que terminen aceptando proyectos que de otro modo no aceptarían. Bueno, en realidad ya sabemos que fueron algo más de 100.000 litros y que sí llegó al río, pero esa cantidad no es nada para un río. Estamos actuando. Entre los proyectos megamineros actuales está el de Veladero, tristemente reconocido, porque en el 2015 la comunidad de Hachal recibió una alerta a través de mensajes de texto y de WhatsApp que empezaban a circular entre los vecinos. En el mensaje se pedía que eviten beber agua, pues había ocurrido un derrame de cianuro y mercurio sobre el río, el derrame de Veladero. Fueron apenas 200.000 litros. Porque falló una válvula que es importada de Alemania. Les pedimos que no sean alarmistas. Ya actuamos a tiempo y lo anulamos con hipoclorito. En las horas, meses y años siguientes, se vio la complicidad empresarial, gubernamental y judicial. Los volúmenes y magnitudes del derrame fueron cambiando. La desinformación oficial fue una constante y la Barrigol quedó libre rápidamente para continuar depredando. ¿En serio se van a preocupar por 500.000 litros? La empresa actuó de manera responsable para tratar la solución rica que escapó de una válvula importada de Alemania. Y el agua tiene cero de contaminación. ¡Cero! A 8 años del derrame, la Barrigol fue absuelta y los funcionarios responsables aún no fueron llevados a juicio. Está bien, un accidente lo puede tener cualquiera, o dos, o tres. Por eso ya no los contamos más, para no alarmar innecesariamente a la gente ignorante. Hoy se sabe que han ocurrido otros derrames, que también fueron silenciados por los gobiernos y la empresa. Está bien, aceptamos que fue 1.000.000 de litros de agua cianurada. Pero no se murió nadie, no murió ni un bagre, ¿o sí? Luego de 25 años de la mega minería, San Juan es una de las provincias más pobres y con mayor desigualdad social de Argentina. El derrame de ganancias solo llegó a algunos pocos. El extractivismo empobrece a más comunidades, mientras enriquece a las empresas y funcionarios de turno. Al menos 5.000.000 de litros de agua cianurada y mercurizada. Al menos 3 derrames reconocidos y otros ocultados. No a la mega minería. Ni en San Juan ni en ningún otro lugar del mundo. No más. Nunca más. Por favor. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos nacionales.

cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. De destrucción, el carbón, el carbón, trae muerte y destrucción. El carbón, trae muerte y destrucción. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles, cualquier cosa menos la timidez ni la pasividad. Pedalea. Radio Placeres, 87.7, para todo Valparaíso. Pedalea, llora, reacciona, alega, tómate las calles. Tómate las calles. Cuando te miro a los ojos, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Bueno, y un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que percibes arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. A continuación le ofreceremos... De verde se tiñe la noticia... Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. Y en la sección de noticias, información que consideramos relevante compartir con ustedes desde aquí, desde el programa Aire Puro, por la Radio Placeres, la Radio Las Quenche, la Voz de Paine, en fin, extremo de Reñaca Alto, el Radio Olmué, un montón de radios que nos retransmiten, la Radio Curruf, en fin, un saludo a todos los medios que nos retransmiten, la Radio Juan Gómez Millas. Noticias que posiblemente y lo más seguro que no vayan a escuchar en alguna radio nacional independiente de verdad, o que no vayan a ver en la televisión o en los diarios, pero que está pasando. Parto con una mala y después dos buenas. Medio ambiente pierde ante las inmobiliarias. Rellenan humedal en Osorno tras anular su resguardo. Al menos 13 humedales urbanos reconocidos por el medio ambiente han visto anulada su protección por la justicia tras reclamaciones de inmobiliarias. Están conscientes ellas con el medio ambiente. Uno de ellos, bueno, tampoco es su finalidad, ¿ya? Su finalidad es el negocio inmobiliario y para eso no hay obstáculos que se coloquen para sus ambiciones. Uno de ellos, en Osorno, fue rellenado parcialmente en los últimos días para su edificación, según denuncian organizaciones locales. Adivinen lo que va a pasar con este desarrollo inmobiliario en los inviernos, en temporada de lluvias altas. Una denuncia dada a conocer esta semana en las redes sociales muestra el relleno del bosque pantanoso en Osorno, parte del sistema de humedales Las Quemas, para su edificación por parte de una constructora. Se trata de un espacio que había sido reconocido el pasado 2022 por el Ministerio de Medio Ambiente como humedal urbano tras una solicitud de la Municipalidad de Osorno. En junio de este año, su protección fue anulada por el Tribunal Ambiental tras una reclamación de 3 inmobiliarias y una industria agrícola en la justicia. Sería el primer humedal rellenado luego de haberse anulado su protección, pero despierta preocupación entre ambientalistas por el aumento de casos judiciales que han logrado anular y poner en duda decenas de declaratorias de humedales urbanos. Desde creada la ley que reconoce y protege los humedales urbanos, se han declarado más de 100 nuevos humedales en el país, pero al menos 13 de ellos, de estas declaratorias, han sido anuladas y otras 18 están en juicio por reclamaciones de inmobiliaria, constructoras u otras empresas ante la justicia. Entonces, si son 100 los nuevos humedales, el 31% está siendo buscado anular estas declaraciones en particular. Ya en agosto, desde la Red Plurinacional de Humedales Urbanos, alertaban sobre la anulación de humedales urbanos en la justicia y la necesidad de fortalecer la tramitación de estas declaratorias. Según las organizaciones que integran la red, las anulaciones se han dado en su mayoría por causas administrativas, como, comillas, falencias tanto en la entrega de los documentos aportados por los municipios, es decir, errores de gestión, como también en la revisión de la tramitación por parte de las secretarías regionales del Ministerio del Medio Ambiente. Errores de gestión en el municipio como en el Ministerio del Medio Ambiente, que debieran fortalecerse. Ahí las capacitaciones y las formaciones serían un elemento importante que puede obstaculizar estas causas administrativas o anular que existan y sigan multiplicándose las causas administrativas. Eso para informar sobre lo que pasó con un humedal urbano en Osorno. Pero por otro lado, la justicia da y quita. Acá da, la Corte Suprema le da un portazo a Reconsa, dueña de las dunas de Concón. La máxima instancia judicial de Chile rechazó la apelación interpuesta por la inmobiliaria ante una demanda indemnizatoria hacia el fisco que exigían por la declaración de las dunas de Concón como santuario de la naturaleza. Les dicen que no pueden construir ahí, lo hacen igual, y cuando les queda la escoba quieren demandar al Estado. Los que no quieren Estado para nada se acuerdan de ellos solo cuando hay que pedir alguna plata o alguna indemnización. Este viernes 1 de diciembre se declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y se rechaza el recurso de casación en el fondo. Así resolvió la Corte Suprema respecto a la apelación que realizó la inmobiliaria Reconsa S.A. ante una demanda de indemnización de prejuicios. Perjuicios debiera ser, más que prejuicios. Por 90 millones de dólares hacia el fisco por haber declarado 30 hectáreas de las dunas de Concón como santuario de la naturaleza, que a criterio de Reconsa afectó directamente sus proyectos inmobiliarios en la zona. Este dictamen del Tribunal Superior da un cierre total a la acción tomada por Reconsa, ya que la demanda indemnizatoria se interpuso el año 2016, fue rechazada el 2022 por la Corte de Apelaciones de Santiago, y tras esa apelación, este mismo año la Corte Suprema terminó de rechazarla. Gabriel Muñoz, abogado del movimiento Duna Viva, aseguró que este fallo le da un portazo definitivo a la pretensión de la empresa de cuestionar el santuario dunar de la comuna de Concón y rectificar los fallos a favor de Duna Viva, fundación que busca proteger el sitio. Comillas, este fallo lo que hace es dar un portonazo definitivo a la pretensión de Reconsa de cuestionar este santuario dunar de Concón, y es coherente con los fallos que hemos tenido por una vida en el año 2019, 2020 y 2021 en contra de Reconsa, que considera que toda esta construcción o subproyecto de construcciones eran arbitrarios e ilegales. Para finalizar, se enfatiza que ese fallo dictaminado por el máximo tribunal del país es inapelable y da por cerrado el proceso judicial. Así que Reconsa ya no puede seguir pensando en desarrollar negocio en un santuario de las dunas de Concón. Y por otro lado, también la última buena noticia para compartir en esta sección noticiosa es que declaran a 14.000 hectáreas de Monte Patria en la cuarta región como santuario de la naturaleza. Avanzamos hacia el resguardo de importantes paños de territorio que servirán para resguardar ecosistemas, biodiversidad y de cierta manera mitigar todo lo que está pasando con estos eventos de cambio climático. En el fondo río Saso se registran 58 especies de vertebrados nativos, donde al menos 14 se encuentran en una categoría de conservación. Buenas y grandes noticias para los valles generosos, tras saber que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la creación del área protegida Río Saso, una propiedad privada con humedales altoandinos, glaciares rocosos y flora y fauna endémica. La propuesta fue presentada en el 2017 por Eva Valdivia, quien recibió el respaldo de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de Coquimbo y el municipio de Monte Patria. hubo una recopilación en terreno con el Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales para respaldar su declaratoria ante el Consejo de Monumentos Nacionales. El alcalde Cristian Herrera Peña destacó la importancia del hito para el desarrollo comunal y subrayó el compromiso municipal en materia de sustentabilidad. También la posible postulación de 2 humedales para fortalecer el enfoque en la conservación y sostenibilidad. Comillas. Para nosotros significa una tremenda noticia. Vamos a contar con el primer santuario de la naturaleza. Quiero agradecer al Consejo de Ministros y al Presidente de la República, quien en su visita a la región y a esta comuna se comprometió a que sería santuario durante este año. Es la voluntad de nuestro municipio ir creciendo en la sustentabilidad. Por ello, estamos analizando postular 2 humedales urbanos, uno en la desembocadura del embalse La Paloma y otro en las cisternas de Tulahuén. Creemos que protegiendo la naturaleza generamos un desarrollo más sostenible para la comuna. Además, la administración del alcalde ha establecido que entre sus objetivos de gestión se encuentra posicionar a la comuna como un destino turístico nacional. La declaración de Río Saso como santuario de la naturaleza impulsa la iniciativa para que visitantes conozcan la provincia y pongan en valor este sitio. En el fondo, Río Saso, dijimos, se registran 58 especies de vertebrados nativos, 47 de ellos son especies de aves, 6 de reptiles, 4 de mamíferos y 1 de anfibios. En tanto, las especies nativas, al menos 14 se encuentran en alguna categoría de conservación y 5 son endémicas del país, es decir, solo la encontramos en Chile. La aprobación del área protegida Río Saso representa un hito significativo para nuestros valles generosos, marcando un compromiso tangible con la conservación del ecosistema andino. La propuesta impulsada por Eva Valdivia en 2017 y respaldada por entidades gubernamentales y locales refleja una colaboración efectiva para la preservación de la biodiversidad. Así que 2 buenas noticias ahí para las dunas de Concón y para un santuario, el primer santuario de la naturaleza de Montepatria, que quiere apostar a un turismo sustentable, a desarrollar acciones que les permitan la integración entre la naturaleza y las sociedades humanas que ahí se establecen. Esas son parte de las noticias que compartimos con ustedes en este Aire Puro número 810. Se mueren los glaciares de muerte lenta, el glaciar nació altivo y era agua pura, pero muy pronto el hombre puso la soga en el cuello del agua, como si fuera de hiel artera. Arde el aire del mundo, el calentamiento, y los glaciares sufren ancho tormento. El calor los golpea sin miramientos, y a ojos simples esfuman con descontento, el agua es para el hombre fuente de vida. Nadie vive si el agua termina herida, nadie vive si el agua se hunde en el suelo. El agua es para el hombre vida y consuelo, regalo y cielo. Paren la alevosía, busquen más lejos, que Pascuala me existe como un espejo de luces aurorales, bruñido y viejo, sobre el desierto pardo y el negro puerto, negro reflejo.